la herramienta justa que necesitas para la situación justa que estás atravesando. Un gesto sagrado para invocar la templanza, que invoca también a la sabiduría, es unir todas las yemas de nuestros dedos, de una mano con la otra. La mano derecha con la mano izquierda, abrimos los dedos y unimos las yemas de nuestros dedos, pulgar con pulgar, índice con índice, medio con medio, anular con anular, meñique con meñique. Y ese gesto, al apoyarnos así, le estamos pidiendo templanza a nuestro ángel y a nuestra mente. Estamos concentrándonos y enfocándonos, yo por ejemplo, que lo estoy haciendo en este instante, en mi programa, en lo que quiero decir, en lo que quisiera que los ángeles me utilicen como herramienta para poder transmitirte. A todos los que están del otro lado, a los que llegarán después, a los que estamos, porque todos estamos pasando momentos de agitación, de temor, de duda, de preocupación, ¿eh? Social, familiarmente, socialmente, a nivel país, a nivel mundo, todos estamos preocupados, todos estamos más ocupados en los miedos que en resolver lo cotidiano. Y este ángel de la templanza, una de las cosas que trae a tu mente, a tu corazón, a tu vida, es la serenidad de hacer lo correcto, es la serenidad de dar el paso indicado en el momento indicado. Y este es el momento. No dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy. Elegí afrontar, elegí resolver, pero con templanza. No es acelerar y hacer 800 cosas a la vez o no hacer ninguna porque resulta que me ama tato. La templanza es saber elegir qué va primero. Así como a la mañana tenés que ponerte primero tu ropa interior para después poder vestirte, si al revés sería, se usa también, pero no sería lo habitual. Y tenés que primero lavarte los dientes, después bañarte, si te bañas a la mañana, yo no porque me baño a la noche. Tenés que hacer pasos. Si esos pasos, esos apurones, algo sale mal. Ahora, si antes de salir de la cama, juntás tus dedos, yema con yema, de cada mano, respirás profundo, das gracias a Dios por el día que vas a vivir e invocas al ángel de la templanza y después a todos los otros que quieras, pero al de la templanza especialmente, para poder dar ese paso cuando salís de la cama, no salir a lo loco, no atropellarte con lo que hay delante, no tener fuerza, porque lo opuesto de la templanza es la desidia. Yo no puedo hacer nada, no puedo moverme, no me puedo mover porque no tengo fuerza. Bueno, el ángel de la templanza, al ayudarte a estar en eje, te da fuerzas también e invoca a los otros ángeles que te hagan falta para salir adelante. Entonces, ángel de la templanza, ven a mí. Ayúdame durante todo este día a tener una actitud templada, serena, firme y sabia, porque al final del día, el haber estado obrando a través de la templanza, estás obrando a través de la paz, estás obrando a través de la claridad mental, dejas las confusiones de lado. Cuando vos estás en un estado de confusión, por lo que sea, no sabes si lo que estás escuchando es verdadero, si lo que te dijeron es verdadero, si lo que pensás, si las sensaciones, pedí al ángel de la templanza. Entonces te vas a enfocar en el camino correcto, te vas a enfocar en el instante preciso en el cual estás viviendo, vas a conectar con la paz, con la alegría, con la serenidad, con la palabra justa en el momento justo. Y no es cuestión de que alguien te dé su paz o que alguien te dé templanza. Claro que sí, te puede ayudar a hablar con alguna persona que tiene templanza, que tiene paz en sí mismo y que tiene serenidad en sí mismo, y te puede ayudar para darte cuenta cuáles son tus problemas o cuáles son tus falencias. Pero vos tenés que estar invocando al ángel de la templanza para actuar en forma firme, serena, resolutiva en cada acto ve tu vida. Dejar de lado los miedos no es fácil. No. Sobre todo para las personas que sufren de ataque de pánico, ¿no? Que ya están pasados los miedos, ya se desbordaron, cuesta volverlos hacia adentro. No es fácil. Yo lo veo día a día. Y a veces, cuando te toca de cerca, que te asusta porque decís, ¿pero por qué? Si no debería ser así. Empezás a darte cuenta cuánta templanza tenés que tener para poder asistir o acompañar a aquellas personas que alrededor están sufriendo. El vértigo tiene que ver con la falta de templanza, el pánico, la angustia, el miedo, como lo quieras llamar, también tienen que ver con la templanza. Entonces, pedí templanza, pedí equilibrarte, haz este gesto que te conté hoy, juntas tus dos manos y unís pulgar con pulgar, el meñique con el meñique, el índice, el anular con el anular, el medio con el medio, el índice con el índice y el pulgar con el pulgar. Y queda como una pirámide si lo miras. Y te quedas así. Y le pedís, respirás profundo, soltás y ángel de la templanza, ven a mí. Y vas a ver cómo cargas menos mochilas que no te corresponden. Vas a ver cómo te metes en menos situaciones confusas y complicadas. Vas a ver cómo te empieza a afectar menos la locura de los demás, el miedo de los demás. Empezás a poner vos un poco de luz y claridad en el entorno. Ser templado es ser una persona, justamente templada es la palabra. Tener esa tibieza de la misericordia, tener esa tibieza en tu alma, de la claridad mental, tener la... el don de empatía con los otros, pero también tenés serenidad, claridad, y entonces empezás a darte cuenta cuántas cosas de las que vos pensás que te pueden pasar no te pasan. Empezás a pensar cuántas cosas de las que yo proyecto no las realizo, y entonces decís, sí, porque estoy mal. No, porque no obtuviste la templanza necesaria para encontrar la respuesta. ¿Cuántas veces estamos tan apurados, hacemos todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que no encontramos el momento para pensar o para rezar o para sentir, para encontrar el espacio justo? Miren, acá en el libro Ángeles a tu alrededor, en el final, en el epílogo, yo elegí cerrar con este libro, con este escrito de Walt Whitman. Y viene bien para la templanza, viene bien, porque si tenés templanza, esto es como una oración, como un decreto, es más fácil de vivir. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No te permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. ¿Eh? Esto es una película maravillosa de Walt Whitman, mejor dicho, la película refirió a este escrito de Walt Whitman, que dice así: no dejes que pase el día sin haber vivido un poco, sin haber sentido un poco. Cuando tu vida tiene un sentido, vas a poder avanzar en todos los caminos, pero con templanza. Por ahí vos tenías programado llegar a horario a tu trabajo y te agarró en el medio un paro de subte, un piquete. ¿Qué podés hacer? ¿Volverte loco? ¿Salir como loco de tu casa? ¿Enloquecer al mundo entero? ¿O sentarte, juntar tus yemas de los dedos, respirar profundo y decir: ángel de la templanza, ven a mí? ¿Cómo trabajar para abrir esos caminos? Vamos a trabajar el sábado. El sábado, en este taller tan importante que te voy a dar, porque todos los talleres de liberación, todos los talleres de protección, todos los talleres tienen un parecido, obvio que sí. Pero este tiene muchas cosas nuevas. Tiene un trabajo nuevo de liberación, tiene un trabajo nuevo de protección, tiene de invocación y sanación para trabajar. Y tiene oraciones fuertes, por eso no es un taller abierto, por eso no puede venir cualquiera. Tiene que ser gente que llame y que busque el lugar indicado. Obviamente, las personas que me han acompañado a lo largo de estos 20 años están las puertas más que abiertas. Pero es un taller donde vamos a trabajar con la liberación, con la protección. Vamos a conectarnos con los ángeles para protegernos y proteger, para liberarnos y liberar. Y van a aprender oraciones fuertes, protectoras, esas que son cerradas, esas que no se transmiten hoy en día, que no se deberían transmitir a cualquiera, porque son herramientas con aprendizaje. Son oraciones que tenés que estar preparado para lo que movés cuando las estás haciendo. Para lo que arrancás, ¿cómo me defiendo de esto? Porque uno a veces entra en internet y lo lees, pero ¿cómo puede estar esto abierto? Que la gente lo haga como cualquier cosa. Hay rituales que no se pueden hacer, que no puede hacerlos. Sí, cualquiera que esté preparado, lo que no lo pueden hacer es de golpe, así. Esto es como cuando manejan energías personas que no están preparadas para manejarla. Lo que atraen es peor que lo que quieren liberar. Entonces nosotros este sábado vamos a tener un trabajo especial, va a ser individual, de liberación y protección. Oraciones fuertes que no pueden transmitirse sin una preparación previa. Herramientas para el trabajo cotidiano, especialmente para quienes están en contacto con la sanación. Es un taller para limpiar el pasado, sanar el presente y protegernos para no caer en errores y cargas del pasado. Mira que va a haber oraciones especiales, liberadoras, con un trabajo liberador allí mismo. Primero tenemos que prepararnos, liberarnos, sanarnos, llenarnos de templanza y sabiduría, para después afrontar hacia el afuera. A todas aquellas personas que están en contacto permanente con la sanación, con la liberación. Bueno, es un taller de enseñanza, de transmisión. Es un taller para que te pueda yo transmitir. Yo en otra época hacía, en otros momentos hice hasta el quinto, sexto nivel de oración. Bueno, esto es tendría que ser así, un séptimo nivel de oración, pero elegí que sean oraciones así, de esa fortaleza, para personas que no hicieron ningún nivel, que puedan aprender a defenderse. Es un tiempo en el que nos tenemos que defender, proteger, liberar todos los días, y proteger, defender y liberar a nuestros seres queridos y a las personas con las que estamos en contacto. Esto es el sábado 3 de noviembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, puedes llamar al 4789-9014

lo has pedido. Alicia de San Justo, el arcángel Zadkiel, y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Daniel, el ángel de la serenidad, y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para todos los que están escuchando el programa, aquí va, este ángel es para ustedes. Es el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir. Una vez más. Y para todos los que van a escuchar este programa, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, en mi Facebook personal, Cristina del Solar, o a través de Luz de Ángeles en Facebook, aquí va, este mensaje es para vos. El Arcángel Miguel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Una de las cosas que quiero contarles del sábado, que me olvidé, es vamos a hablar sobre el poder del nombre de las personas, ¿no? Sobre el poder que se le da al repetir. Vamos a hablar de los nombres sagrados y de los nombres que energéticamente, de los nombres. Cada nombre identifica a una persona y esa persona a veces nos daña. Entonces, el poder que tiene mencionar a esas personas en nuestra vida. Vamos a hablar cómo dejar de mencionarlos, cómo trabajar con la oración para protegernos de su influencia y cómo protegernos de la debilidad que nosotros ponemos al estar mencionándolos o pensando en ellos todo el tiempo. Es importante, no me quería olvidar de comentar esto. Vamos a hablar de los nombres sagrados y también vamos a hablar de lo opuesto. Entonces, no es que hay nombres malditos, pero hay nombres para nosotros que tienen una influencia nefasta. No pasa que en tu casa decís el innombrable y por ahí se llama Juan o José, qué sé yo, y es el nombre de todo el mundo, pero para vos ese ser tiene ese nombre que es el innombrable. Bueno, vamos a trabajar con oraciones para neutralizar el poder que tienen sobre nosotros. Algunos en el libro leemos tienen esas, pero esas son para acceso cualquiera. Yo hablo de unas superiores. Bueno, nada, vení porque no te vas a poder, después no se puede dar. No es un taller que yo pueda venderlo después online ni puedas conseguirlo de otra manera. Vení, vivencia y aprende a defenderte y a defender lo tuyo y lo de los seres que amas. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves en AM830, después de la doctora Elba Garber. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá, y cualquier